multi ricachón, disfrazó su fortuna, se largó para presenciar la vida en la basura. No le gustó la miseria ni la necesidad de la gente, transformándolo en demente, regalando sus finuras. Te aseguro que regaló las riquezas de familia. Te aseguro que obsequió hasta su propia dentadura. Reunió todo el mundo en su mansión y se armó una gran fiesta. Cada persona se retiró con algún objeto de valor. El señor multirricachón agotó su dinero. No encontró nada mejor que regalar amor sincero. Te aseguro que regaló las riquezas de familia. Te aseguro que obsequió hasta su propia dentadura. Te aseguro que no se arrepintió, consecuente a su postura. Te aseguro que feliz vivió este multirricachón. Ricachón, ricachón, viejo loco, es multirricachón. Ricachón, ricachón, viejo loco, es multirricachón. Ricachón, ricachón, mamá, viejo loco, es multirricachón. Pintió consecuente a su postura. Te aseguro que feliz vivió este multirricachón. Hombre multirricachón, personaje bonachón, de todo se desprendió este multirricachón. Feliz vivió, de todo se desprendió. Sin casa, sin guita,